noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Bienvenidos a su programa favorito. Hablemos de Latinoamérica, un espacio por latinoamericanos, para los latinoamericanos en Salamanca y en el mundo. Hablaremos de... noticias. Actualidad. Temas candentes de la semana. Efemérides. Personajes. Y la agenda de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Salamanca. Esto es Hablemos de Latinoamérica. Me gusta la moto, me gustas tú. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya. Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro fabuloso programa Hablemos de Latinoamérica. Estoy aquí con mi cuate Alex. ¿Qué ¿Es tal? Tu cumpleaños, Alex? ¿Por qué están las mañanitas? ¿Por qué? Es que, para los que no están enterados, hoy es nuestro programa número 25. Cumplemos 25 primaveras, ¿eh? Primaveras. Hablemos de Latinoamérica, el programa más exitoso en Salamanca y en el mundo. Bueno, pues primero que nada, una felicitación. Al rato Juan nos va a traer un pastelito. Sí. Y nos va a cantar una de Cantinflas, espero que de no Cantinflas, sea ¿no, desde dijo? El baño. Sí, vas a cantar un... Vas a cantar un corridillo ahí de Cantinflas o de Negrete, ¿o quién? De Negrete, del Jorge. Jorge, ese, Negrete. Pues bueno, antes que nada, ¿cómo están mis queridos radioescuchas? Espero que nos estén escuchando. Estamos ya en la recta final del semestre. Este va a ser el último programa de mayo, ¿eh? De mayo, y ya. Y nos queda poco tiempo. Y pocos programas. Para abandonar estos estudios. Nos mudaremos a uno mejor y con mejores trabajadores porque aquí no nos dan la talla, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, en fin. Alex, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué bien, tal? Bien. ¿Qué tal? Ahora sí, por ahí me cuentan que sí tienes preparado unas hoy sí hay ¿no? efemérides. Fíjate nomás. Pues pero bueno, hay una pregunta del día. Sí, déjame antes contar rápido el programa de hoy. Alex, dale, tranquilo. Cuenta. Tranquilo. Yo sé que te fuiste a las carreras, tranquilo. Organiza tu papel. Mira, primero, bueno, hoy hablaremos de... Tenemos un invitado especial que está en camino. Viene llegando desde Venezuela. De hecho, su avión aterrizó hace un par de horas y esperemos que llegue. Es sorpresa, les diremos quién es más adelante. Ya ha estado aquí. Ya ha estado aquí. Un buen invitado. Sí, hablaremos de la situación política y social en Venezuela. Y bueno, hablaremos también de una noticia que salió el día de ayer. De las sanciones que ha puesto Estados Unidos en contra de la petrolera venezolana y se está creando un clima de guerra diplomática muy fuerte, que ya hablaremos más adelante de eso. Y bueno, ahora sí, Alex, cuéntanos, hay ¿qué una nos pregunta tienes? De hoy, que la verdad el que la atine, o más el que la conteste, se va a llevar todo un par de mojitos en el sabor. ¿Cuándo? Cuando guste canjearlo. Miércoles, preferible un miércoles. También, por eso hay que, mexicana, por cierto, el siguiente miércoles es una de las fiestas de despedida del semestre. Del semestre, así que no se la pueden perder. Para que vayan todos. El primero bueno. de junio va a estar de locos. Dos va a haber guacamole, ¿eh? Guacamole. Uf. ¿Y los frijoles? También. Creo que no va a haber guacamole, por lo que veo. ¿Qué pasó, Diego? Cuéntanos con el guacamole. Creo que se me olvidé por los aguacates hoy. Bueno, X, no importa, los conseguimos mañana. Bueno, no hay problema. Pues bueno, entonces la pregunta es, con eso de que fui a las carreras, ¿en qué año y en qué día fue la primera edición de las 24 horas de Le Mans? Esa es la pregunta. Muy bien. Que aquí el... Así que... El camarógrafo no... Estás traumado ahí con los coches. No, es que es una efeméride de este día. Por eso, entró en la pregunta. Hagan sus, ya saben, de sus mojitos, ¿eh? Y los que estén desde otras partes como México, Brasil, Estados Unidos, pues que les mande, ¿qué les vas a mandar, Alex? Pues es que no está Heidi, ¿verdad? No. Juan. A Juan. Juan les mandará unos besos. Unos besos tronaditos para México. Muy bien. Así me gusta. A ver, Alex, cuéntanos, ¿qué pasó un día como hoy? Un día como hoy, pero de 1802, Simón Bolívar contrae matrimonio en Madrid con María Teresa del Toro, quien falleció en Venezuela a 10 meses de la boda. En 1811, el cura Morelos conquista la ciudad de Tixla, México. En 1877 nace la mujer revolucionaria que revolucionaría el ballet, Isidora Duncan. En 1907 nace el actor Johnny Wayne. En 1911 la Cámara de Diputados de México elige presidente interino a Francisco León de la Barra. Uh-huh. Y en 1994 la ciudad mexicana de Zacatecas es declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y... la de Le Mans, la de la pregunta del día de hoy, para sus mojitos en el sabor, o si no, besos tronados de Juanito. Está bien. Muy bien, Alex. Pues, ¿qué les parece si empezamos con una canción? Tuvimos unas fallas, íbamos a poner unos nuevos éxitos, pero... Hubo fallas técnicas. Entonces vamos a ir con una canción que, por cierto, David Guetta se presenta en poco tiempo en Madrid, uh-huh. Y estaremos ahí para... Para cubrir el evento, para cubrir el evento. Vámonos con este clásico de David Guetta. ¡Tum! I believe in the wonder, I believe this new life to gain, like a god that I'm under, days of drugs running through my veins. I believe in the wonder, I believe I can touch the flame, there's a spell that I'm under. Got to fly, I don't feel no shame. The world is mine. The world is mine. The world is mine. The world is mine. Take a look what you started in the world flashing from your eyes, and you know that you've got it from the thunder you feel inside. I believe in the feeling, all the pain that you left to die. Believe in believing in the life that you give to try. The world is mine. The world is mine. The world is mine. The world is mine. It's mine.

you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. MDMA got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. Muy bien, ahora sí, nuestro tema a fondo de la semana. Hablaremos de la situación política y social que está ocurriendo en Venezuela. Y bueno, con esta última noticia de Hugo Chávez, que les mencionaba antes. Antes que nada, quiero felicitar a Juan porque ha hecho un gran trabajo con este fundido de la canción de Jay-Z a nuestra presentación de la noticia. Eso nunca había sucedido, ¿eh? Sí, hay tecnología. Bien, ya hay tecnología. ¿No? Alex, ¿ya contestaron tu pregunta, por cierto? Ya la contestaron. ¿Quién fue? Adivina. Nuestra radioescucha número uno, Lidia Redondo. A ver, que diga la fecha exacta. La fecha exacta fue de, dijo ella, 1923. Pues Lidia, felicidades, ya te ganaste dos mojitos, ¿eh? Dos mojitos. Pero para ti, ¿eh? Nada, no hagas trampa ahí que le des una al Alex. No hay trampa. Muy bien, no, felicidades. Pero está bien, ya puede pasar bien, por sus mojitos. Puede pasar por sus mojitos cuando guste al sabor. Y bueno, ahora sí, empecemos a hablar del tema de la semana, Alex. Bueno, empezaba con la noticia que les había dicho hace rato. Esto, bueno, lo han sacado en varios medios, incluidos El País, por ejemplo, el periódico de aquí de España, CNN, en periódico de México llamado Reforma. Y bueno, aquí la noticia me llamó mucho la atención porque, bueno, Estados Unidos ha anunciado que va a poner sanciones contra la estatal de petróleos de Venezuela. Como bien sabemos, bueno, pues Venezuela es una potencia en el petróleo, en América Latina, bueno, y en el mundo. Y bueno, su empresa llamada PDVSA, que son petróleos de Venezuela, pues están molestos, ¿no? El gobierno revolucionario, ha hecho un llamado a todo el pueblo venezolano, sobre todo a la clase trabajadora y muy especialmente a los trabajadores petroleros, que se mantengan alertas y movilizados en defensa de su empresa, ¿no? Y de la sagrada soberanía de la patria. Eso pidió el gobierno de Hugo Chávez a través de un comunicado. Y bueno, todas estas, pues bueno, estas, digamos, molestias por parte de los petróleos no es algo nuevo, por parte de, o sea, bueno, tanto de Estados Unidos de ponerle sanciones por sus relaciones con Irán, que pues son conflictos diplomáticos que siempre han tenido, y como bien sabemos, Hugo Chávez siempre ha estado en conflicto con el gobierno estadounidense. Y pues bueno, aquí por fin está llegando nuestro invitado especial. Estelar, aquí. Estelar viene llegando. Desempacado del avión. Llegando desde Venezuela. Y bueno, nos contará un poco de cómo le fue. Lo tuvimos hace un par de meses. Si no me equivoco. Y unos kilitos de más. Y bueno, no. Y aquí está otra vez con nosotros. Él es el estimado Inmer Puerta. Inmer, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Inmer? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Ya, bien, aquí. Corriendo un poquito. Sí, ¿eh? sí, un poco contento porque ya terminé de defender mi trabajo de grado. Pues felicidades, ¿eh? Sí, sí. Gracias. Qué bueno. Sí, muy bien. Y bueno, aquí lo que les estaba contando de... Bueno, estaba contando aquí a los radioescuchas de una noticia que leí hoy de... Pues de las sanciones que quiere poner Estados Unidos con... Bueno, a los petróleos de Venezuela, ¿no? Estaba como haciendo la introducción para el tema. Sí, para mí también fue una noticia esta mañana. Estuve leyendo un poco de esa noticia y bueno, claro, es como para ponerle freno a Hugo y decirle, mira, no puedes hacer lo que quieras. Y creo que eso es la idea que tiene Estados Unidos. Muy bien. Y bueno, bueno, primero, antes que nada, cuéntanos cómo te ha ido por allá en tu regreso a Venezuela. ¿Qué tal cómo tus estudios? ¿Con qué? Bueno, muy bien. Dedicándome un poco al campo laboral, en lo que yo me manejo, que es el derecho. También a una bala política, que también estoy muy ligado de igual manera. Y bueno, y nada, dándole duro porque la lucha es fuerte. Ahorita vienen unas elecciones ahorita primarias en Venezuela, que son en el mes de febrero, están planteadas. Y hay que trabajar duro para escoger el candidato único que va luego a medirse con Hugo Chávez. Muy bien. Oye, te quería preguntar, yo supongo que escuchaste mucho de lo... La semana pasada hablamos del 15M aquí de lo que sucede en España, ¿no? De la gente disconforme. Y pues, me acuerdo de los programas anteriores que estamos hablando de las restricciones que existía en el gobierno de Hugo Chávez de manifestarse, ¿no? De los estudiantes y así. Sí, sí. Y te quería preguntar, ¿crees que, por ejemplo, o sea, cómo ves, por ejemplo, desde tu punto de vista, el 15M, o sea, aquí en España, y si en Venezuela se podría hacer un movimiento así, digamos, de descontento, digamos, nacional? Lo que pasa es que ya yo veo el 15M como un despertar. A mí me parece muy positivo, porque, claro, hay la gente busca una tercera opción. Tienen dos opciones, la cual no le convence. Uh-huh. Eso llama a una abstención. Y tienes una tercera opción, que es la que la gente está buscando, y por eso se muestran a la calle en forma de protesta pacífica, buscando eso, de que no estoy de acuerdo con uno, pero tampoco con el otro, quiero algo diferente. En Venezuela ya se está dando desde hace tiempo. Simplemente Hugo Chávez llega por esa misma situación, es un fenómeno político de una crisis democrática, donde no se creía ni en un sector ni en el otro sector. Aparece este tercer sector, que es Hugo Chávez, y gana con una gran popularidad. Solo espero que en España no suceda lo mismo. Sí, que se vuelva... llegue las personas en su necesidad y en esta crisis que están hoy en día mostrando, le aparezca una tercera opción y esa opción sea un fraude como nos pasa a nosotros en Venezuela. Uh-huh. Pero yo veo que por un lado es positivo porque veo muchos jóvenes incluidos y es bueno porque ya ves las jóvenes como van despertando y se van incluyendo poco a poco en la política, que es lo que necesita un país, la renovación. Y esos jóvenes que tú ves hoy en día protestando serán en el mañana y en el futuro los nuevos políticos. Sí, claro. Sí, a lo que me acuerdo lo que nos contabas en el programa, el último que estuviste aquí, de lo importante, pues de que contabas que en Venezuela la mayoría de los jóvenes como que se están involucrando más en la política. De hecho, ya hoy en día hay jóvenes estudiantes que le piden derecho a palabra en la asamblea, al Congreso, a Hugo Chávez y a cualquier ministro, y le dan muy fuerte, jóvenes estudiantes, se enfrentan con ellos con propuestas, con temas de debate. Y a veces un mismo ministro no encuentra que responderle a un joven universitario. Y eso es bueno. Sí, claro. Sí, es bueno, ya. Oye, te quería preguntar, porque, por ejemplo, desde acá, cuando estamos, por ejemplo, bueno, en España o fuera de Venezuela, porque hay noticias, o sea, muchas noticias, me imagino que no salen por el mismo proteccionismo que existe de parte del gobierno venezolano. Bueno, Hugo Chávez, por ejemplo, si pasa algo, o sea, digamos... Interno. Claro, hay noticias que no salen a la luz pública, te entiendo. Y te quería preguntar si ha pasado algo, ahora que estuviste allá, algo así... llamativo o algo que... Bueno, lo último que pasó fue... recuerdo que la última vez que estuvimos aquí en el programa estaban unos jóvenes protestando. Sí, nos contaste lo de los jóvenes. Los jóvenes se cosieron la boca. Llegaron a coserse la boca y fue cuando ya Hugo cedió un poco más. Y, ¿se cosieron? Sí, se cosieron la boca. Literal, coserse la boca. Sí, se cosieron la boca y ya cuando llegaron a esos extremos ya fue cuando cedió un poco y los escuchó. Y luego ahora, antes de venirme, estaban en protestar los enfermeros y médicos en la misma... Está ahorita Venezuela un revuelo de puras huelgas. Están en la calle con funcionarios públicos descontentos con su salario, con sus beneficios laborales que no se le cumplen, los sindicatos igual. O sea que y ya están ahorita en una sola protesta completamente. Ya le está saliendo la cola al rabo, ¿no? Sí, sí, pienso. Ahora estuve leyendo también un poco de información de que normalmente en Venezuela para votar se usa un cactahuella. Uh-huh. Ahora acaban de poner en el cactahuella una nueva digitalización en el cactahuella. A veces él usa mucho el cactahuella como para presionar a los funcionarios públicos. Claro, es obvio que no hay forma de que te conozcan el secreto del voto, pero sí lo utiliza como un mecanismo de presión. Ese Cactahuella y ahora con otro mecanismo nuevo que acaba de establecer el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, ahora mismo que causará un poco de presión y miedo a los funcionarios públicos. Claro, él trata de que los funcionarios públicos voten por él. Claro, sí. Aunque no tengan el control, puedo decir, sí, te estoy checando. Claro, es como para amenazarlos o tenerlos un poco presionados, de que sabemos que fuiste a votar o no fuiste a votar, porque quedas registrado en el Cactahuella. Y así van usando mecanismos de presión, pero van directo al funcionario público. Que claro, si el funcionario público vota en contra de él, a él no le conviene. Y más que él maneja una política que si estás conmigo, trabajas en mi gobierno, y si no te voto, entonces sí, claro, tiene un poco de presión, ejerce un poco de presión psicológica hacia el funcionario público. Oye, por ejemplo, sí. ¿Y qué pasaría, o sea, digamos, si pon tú el siguiente año que Hugo Chávez, o sea, que bueno, que le ganaran las elecciones, todos, digamos, los seguidores que crees, o sea, los seguidores, digo, los chavistas, ¿qué crees que pasaría con ellos? Sí. Mira, yo, claro, hoy en día el discurso de los que van aspirando a ser candidatos por la unidad es un discurso de unidad, y pienso que es lo lógico. Venezuela está polarizado completamente, hay que romper con esa polarización. Somos venezolanos todos, no es que tú eres chavista, sí, claro, y yo soy opositor. Y así se maneja, es el discurso que maneja Chávez, es de división. Aquí se trata más bien de más incluir y de unidad, en construir una Venezuela para todos igual, como siempre ha sido, antes que llegara él. Siempre ha sido todos venezolanos y ya, independientemente del gobernante. Y ese es el discurso que están manejando hoy en día, no de cazadera de brujas, de estar buscando a los que... No. El que cometió delitos, que la justicia vea por ellos. Pero que no se va a estar buscando personas para persecuciones políticas ni nada de esto, sino más bien buscar de integrar. Y que de verdad esa masa chavista entiende que hay una mejor forma de gobernar un país sin divisiones y sin odios sociales. ¿Y ahorita ya es minorista los chavistas? Lo que pasa es que ahorita está polarizado. Porque el pueblo ya está, por lo que me cuentas y me dices, el pueblo... Claro, lo que pasa es que fíjate él ahorita, él es muy astuto como político. Ahorita acaba de ver ha visto una parte de Venezuela que sufre una crisis ahorita, que es la crisis habitacional. Él durante 12 años nunca ha construido una vivienda y ahora está anunciando como política la construcción de no sé cuántas miles de viviendas. Y claro, está buscando de atraer esa masa de personas de sectores que se encuentran desproporcionados de vivienda para conseguir llamar su atención y que vuelvan a confiar en él de nuevo. Y está usando esa política ahorita de las construcciones de vivienda. Pero el sistema está polarizado completamente. Ya hoy en día con las elecciones parlamentarias ya se supo que estamos 50 y 50. Podrá inclinarse un poquitico más, un poquitico menos. Pero es una situación ahorita delicada, porque esa balanza puede inclinarse un poquitico a Chávez o un poquitico a la oposición. O sea, que ambos bandos no la tienen fácil. ¿Pero el pueblo sigue creyendo? O sea, ¿sigue creyendo? Hay personas en el caso de las viviendas, siguen si les dan una... Claro, vida, hay personas que están jugando con su necesidad. Hay personas que ahora tienen una carencia económica grande y están en un estado muy de escasos recursos y de verdad están buscando una esperanza. Fíjate que todavía siguen buscando la esperanza y mira el tiempo que lleva, viviendo de esperanza. Sí, claro. Y este personaje hace lo mismo que hacen en Cuba, juega con la esperanza de la persona, tratando de sembrar esa esperanza de que ahora sí. De incluso una de su bandera política es decir, déjenme trabajar, imagínate. Tiene 12 años y ahora está pidiendo que lo dejen trabajar. Sí. No, pues sí, es como, no, bueno, como todos los políticos latinoamericanos que... Pues obviamente van a las clases bajas para ganar el voto. A mí me duele mucho las personas, de verdad, porque están creyendo en algo que no van a tener. No, porque es que no hay la capacidad económica de construcción de esas viviendas. O sea, el que tiene algo de estudio o algo de lógica, que no va a poder construir esa. No, la alcanza. Claro. Cuando tuvo la oportunidad con el boom petrolero venezolano, lo hizo. Derrochó dinero, regaló dinero y tuvo la oportunidad. En un boom petrolero que estuvo Venezuela y no lo hizo. Ahora que está Venezuela con menos posibilidades, ¿lo vas a hacer ahora? No. Sí, no, claro. No. Estás jugando. Estás vendiendo algo que no vas a hacer. Vas a hacer una nueva estafa de nuevo, como ya lo hiciste anteriormente. Uh-huh. Y vas a estafar a esa persona. ¿El pueblo no está ya cansado? O sea, por eso digo mucho. O sea, bueno, para estar ahorita 50-50 es de que el pueblo... Es que ya hay clase, ya hay clase está... baja que ya... Tiene digamos la clase A que ya se ha dado cuenta. Sí, como nos estabas diciendo, sí, ¿no? El otro que la mayor cantidad de las personas en Venezuela son de menos personas de pocos recursos. Y si ya la balanza hay un 50, porque de esa cantidad de personas ya hay un grupo que ya no cree. Sí, es como el programa pasado que nos estabas hablando de que ya hasta la clase baja ya habla de política. O sea, pero ya existe una clase todavía porque mantiene un 50, o sea que todavía hay una clase que sienten esperanzas en él todavía. No, y bueno, y toda la gente que digamos los chavistas pues están... Entonces, está de parte del candidato de la oposición hacer una buena campaña, una buena propuesta a esas personas y hacerles ver a esas personas que basta. De que hay otras opciones distintas a Hugo Chávez. Pero está en las manos de ese candidato. Y claro, y también de los que somos, nos consideramos opositores, de también tratar de trabajar un poco, si cada quien pone un granito de arena y las personas cercanas a nosotros, hacerles, brindarle una imagen distinta, que vean que hay otro camino distinto, que ya no es el de estos 12 años. Sí, ¿no? Oye, te quería preguntar, conforme a la noticia que leí hace rato, o sea, ¿tú cómo ves las relaciones diplomáticas, digamos, internacionalmente se han... Pues bueno, desde cierto punto, por ejemplo, con Estados Unidos siempre ha tenido conflicto, ¿no? Hugo Chávez desde el principio. Pero ¿cómo lo ve la sociedad venezolana? Por ejemplo, tú que eres opositor, ¿cómo ves las políticas que realiza este Hugo Chávez a nivel internacional? Por ejemplo, esto del petróleo que dice que se va a levantar, digamos, en armas. Y prácticamente declaran la guerra diplomática, ¿no? Yo pienso que... Él juega también con el interés que tiene Estados Unidos en Venezuela, que es el petróleo. Y por eso se alza y por eso alza la voz, porque sabe que Estados Unidos es uno de los principales socios de Venezuela. Unidos. Y en petróleo, claro. Ajá. Entonces, por eso él se alza y grita y amenaza y todo lo que dice. Porque sabe que Estados Unidos necesita el petróleo. Lo que pasa es que Estados Unidos lo está por otros caminos, cercándolo por otras partes distintas. Y que no va a dejar de venderle petróleo como él acaba de amenazar, que no le mando más petróleo. Es mentira. Vas a dejar de mandar a Estados Unidos y ¿a quién le vas a mandar el petróleo? Sí, el socio más cercano es Estados Unidos y los gastos, o sea, son mínimos. O sea, se lo vas a mandar a un país árabe. O por decirte un ejemplo, a China, que imagínate el gasto. Sí, eso lo dice para el pueblo. Ya. Pero para tener un discurso político. Uh-huh. Pero en la realidad, ambos países son socios. Económicamente. Y completamente muy conectados en cuanto al petróleo. Pero a ambos les interesa, pero Estados Unidos juega por otro lado. O sea, no te dejo de comprar el petróleo, pero te tranco por aquí, te tranco por allá. Que me parece que es una buena pieza lo que está jugando Obama, porque, ok, te tranco aquí, te tranco allá, pero el petróleo me lo sigues vendiendo igual y te lo sigo comprando. Sí, claro. O sea, es como... Pero esa es otra cosa administrativa. Yo no lo veo beneficioso para Venezuela. Si es la pregunta que me acabas de decir, no lo veo beneficioso para nada. Porque, por un lado, van a seguir las relaciones comerciales entre Venezuela, pero hay otras relaciones que se están rompiendo. Sí, y otras puertas que se están cerrando. Entonces no lo veo beneficioso porque el perjudicado es el país. Sí, pero bueno, también todo el conflicto que tiene con Colombia, por ejemplo, de la línea divisoria, por ejemplo, de... Colombia ha jugado una buena política ahorita en el caso de Macle con Venezuela. Uh-huh. Han tenido ahorita buenas relaciones. En el caso que le entregó narcotraficantes fue una buena política de Colombia. De verdad, de haberle entregado el narcotraficante a Venezuela, que pidió la extradición, quedaron muy buenas relaciones de Santos con... Sí, ya estaban un poco deterioradas cuando el presidente anterior con Venezuela, Aurilla, ¿no? Pero Santos ha jugado una buena política con Venezuela. Hoy en día, yo mismo me he sorprendido. Sí, pues al final son vecinos, ¿no? Tienen que... Claro, ha sido político, eso es claro. Es que debe ser así. Es lo que yo critico de Chávez, que él debe ser menos militar y más político. Dejar de... Porque su comportamiento es típico un militar. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Y si estás conmigo, eres mi enemigo. Sí. Y ya, y si no, te corto relaciones y es una guerra. Y no, así no es la política. Ahora, si así se hace, maneja Chávez, el cuartel, no un país. Pero si Chávez es casi casi ya derrocado, ¿no? Casi casi ¿qué pasará? O sea, ¿cómo ves la visión? Porque entra el opositor, vamos a poner esto a cuenta como en la mesa, entra el opositor. Mira, el que entra de opositor no lo va a tener fácil, no. Porque aparte de ser ejecutivo, tienes completamente el poder legislativo, el poder judicial, y los poderes públicos los tienes, son todos de Chávez, sí, claro. Son chavistas. O sea, por eso el le va a costar muchísimo. No, claro, estamos claros, por eso pero muchísimo le va a costar, pero no va a ser difícil, es sentarse a manejar política, que es lo que no hace Chávez, él no maneja política. Los cambios son buenos, ¿no? O sea, sí, será muy difícil, pero claro, pero no, al final es política, es sentarnos a hablar, tú eres poder judicial, vamos a sentarnos para las mejoras. ¿Sabes lo que yo tengo miedo? Es de que si llega a ese grado de que Chávez sale, no creo que va a salir, o sea, no creo que él... ¿Crees que va a ser lo que hizo el presidente de Libia? Va a ser lo imposible para que no. Yo creo que él... En un momento de su vida lo ha pensado, pero viendo lo que acaba de suceder, cómo la comunidad internacional respondió a este tipo de gobiernos ya dictatoriales que hoy en día ya no tienen ningún fin porque ya la comunidad internacional se ha ocupado de evitar ese tipo de ya eso lo ha frenado él un poco. Ya él vio lo que ocurrió. De hecho, él fue uno de los que protestó lo que le estaban haciendo al presidente de Libia. En contra, que cómo van a hacer eso, claro, porque es lo que él en su mente le ha pensado un momento así. Entonces, esto viene a Estados Unidos, me agarra de las orejas y claro, me meten en la cárcel. Entonces ya internacionalmente tienes aquí al lado a Colombia, que está muy bien con Estados Unidos, y con otros países tienes a tu lado, que si tú has de hacer eso, fácilmente te acercarían. Sí, no, y sí, yo creo que actuaría la comunidad internacional, ¿no? Como lo hemos visto. Y que tiene que hacerlo. Y tendría claro, que hacerlo. Tiene que hacerlo, no permitir de que se monte. No, yo creo, sistema. O sea, yo creo que si pierde sí se saldría, o sea, no sería tampoco sería tonto porque sabes que se lo llevan de claro, corbata. En mi punto de vista, él saldría y luego trataría de manejar las herramientas que tiene adentro como son los poderes públicos. Claro. Sí, claro. Eso, o sea, con armas, esa es la jugada de él. Todo su clan que estuvo adentro. Entonces, exacto, ese sería su plan. Ok, estoy afuera del ejecutivo, pero ahora yo manejo todo lo que tengo, poderes. Todos los poderes los tiene. O sea, todos los poderes. Sí. Es como a cuenta pasa en México. O sea, tú eres presidente, pero si no tienes mayoría en la Cámara de Diputados y senadores, no claro, vas a hacer eso, nada. Él trató de garantizarse tener ahorita la mayoría de diputados por eso, para tratar de garantizarse él, porque el antejuicio de muerte se lo verían por el poder legislativo. Y bueno, también pienso que también ya con el nuevo presidente que se establezca, que sea Hugo Chávez, yo pienso que el país va a cambiar mucho, pero bastante. Bueno, Irmer, pues ahora sí que te voy a agradecer otra vez por venir y venir corriendo al programa. Sí, bueno, menos mal que bueno estoy cerca, estoy viendo aquí en Puerta de Zamora. Qué bueno que viniste, ¿eh? Ahora sí que un placer aquí. Un placer tenerte otra vez en nuestro tercer programa. Eres el invitado que más ha estado, ¿eh? Gracias, sí. gracias. Y no sé, ¿quieres concluir algo que nos quieras decir ya? Porque nos quedan como un minuto y medio. Bueno, primero darle gracias a ustedes porque de verdad este programa, a mí me emociona hablar de mi país, por eso vengo corriendo y llego, pues, porque de verdad estos programas son importantes, porque dan una luz a lo que es Latinoamérica y reflejamos esto a nivel internacional y España también conoce un poco de lo que pasa en nuestros claro. países. Y bueno, y un saludo a mis amigos y a mi familia en Venezuela y a mis amigos aquí en España. Pues muchísimas gracias, Irmer. Yo también, bueno, voy a mandar rápido unos saludos que me han pedido. Unos saludos al Rick Norris, que está por ahí escuchando. Al Rick Norris. Al coche y al ganchito. Seguro está borracho. Y a mi primo Javier Cervantes, que está escuchando desde Querétaro. Y bueno, a Edgar, que siempre nos escucha. Yo iba a mandarle saludos al buen Edgar. Y bueno, esperamos que les haya gustado. Por cierto, el programa de la semana pasada del 15M lo voy a subir hoy porque aquí Juan, el incompetente, no nos había dado. Pero está ahí. Está ahí. Sácanos el moco. Sí. Pero yo también le quiero mandar un saludo a mi familia, a mis amigos y a mi novia que se recupere. Hay un saludo a mi hermano que se graduó el martes. Y bueno, también tú, felicidades por tu graduación, Irmer. Felicidades, Irmer. Gracias. Ah, un saludo a mi novia porque ya me mata si no. Yo también sí, a mi novia. No. Todo el mundo a sus novias porque si no. Ahí. Y bueno, nos vemos. Esto ha sido el programa número 25 de Hablemos de Latinoamérica. Nos vemos el siguiente jueves a las 6:50. Que tengan un fin de semana. Que se la pasen bien. Tomen, pero no. Y nos vemos en una semana. Tomen en muchas exceso. Gracias. Vámonos con esta canción. Venga. Porque son los hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad. Pues ponlos pues, órale, ahí va. Apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo. Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años. Y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordenando. Mi trabajo y valor costado manejar los contactos que tengo, muchos quieren escalar mi altura.